Bueno, buen día. ¿Su nombre? Antonia. Antonia, usted está en este momento llevando adelante la ocupación. ¿Cuándo se sumó, digamos, a...? Yo me sumé ayer. Yo tengo dos nenas, una de 6 y una de 3, y alquilo. Y bueno, y no tengo vivienda. Hace 6 años que alquilo y siempre me anoté, pero nunca salió nada. ¿Se ha anotado, digamos, sí, en el municipio? ¿Está registrada? Sí, sí. En cambio, me fui a anotar hace poco, en octubre, y me dijeron que cada 6 meses me vaya a renovar, pero nunca pasó nada. ¿Y usted ha ido cada 6 meses? Sí, sí, sí, papeles, sí, todo. Sí, sí, sí. Te va y te anotás y te dan un papel como que está anotada, pero nunca nada. Así que bueno, espero que esto se solucione y que den un terreno, porque para alquilar y perder mucha plata no se puede. ¿En tu caso estás alquilando acá en el barrio? No, o yo alquilo en la Villalín, pero... ¿Sos nacida acá en sí, el barrio? Sí, tengo las nenas, todos que nacieron acá, pero bueno, yo vivía con mi suegra, todo, y tenía, había 3 familias dentro de una casa y no se puede. Yo sí salimos a alquilar. No, y el alquiler se hace cuesta arriba todos los meses. Sí, sí, sí. Aumenta. Aumenta y los impuestos tengo que pagarlos vos y todo eso. Está bien. Ahora, ¿cuál es tu idea? ¿Estás viviendo acá o seguís pagando el alquiler y no, por la no, expectativa, sí, no? Por la, días, sí, nada. Por ahora sigo alquilando, pero si esto sí se llega a solucionar, bueno, me tendré que venir acá y bueno, y armar mi casita. ¿Estás trabajando? No, yo no, trabaja mi marido. Tu marido, está bien. Bueno, gracias. No, gracias a usted.